Hablando de Roma, a Yelén Vitale, buongiorno. Buongiorno, Gavazza y equipo, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Canábica? Muy bien, tengo un dato sobre la lavanda. Decime. Hay una hermosa lavanda que podemos recolectar de manera responsable en Vialidad Nacional. Bueno. Muy hermosa. Responsable sería que no te vean cuando saltás el muro. ¿Cómo no, sería? No, no, está sobre la vereda. Ah, bueno. Digo, una recolección responsable, me refiero a no extraer todo, sino algunas florcitas nomás. Dejen para los demás, más vale. Claro, yo siempre paso y dos o tres me llevo para el mate también. Bueno, buenísimo. Y es verdad, hay que usar poco. Ah, sí, ese dativo así como sí, dicen. Sí, sí, sí. No sé también si se puede vaporizar, es muy rica. Sí, bueno, lindo, lindo olor, más vale, lindo aroma y bueno, también es gustable. ¿Con qué venís canábicamente? Hoy vamos a hablar de germinación, ya que es la época. Ahora estamos, sí, llegó el momento. Llegó el momento tan esperado. Estamos, bueno, hoy es 23 de octubre, estamos en una fecha ideal para empezar a germinar y hacer todo lo que es el cultivo exterior. Se puede hacer este cultivo interior en esta época del año, pero tengamos en cuenta las temperaturas que alcanza la provincia de La Pampa en enero, sobre todo, y febrero, y diciembre también. Entonces se complica muchísimo hacer todo el proceso adentro. Entonces, a partir de ahora, comienza lo que es la temporada de exterior. Bien. Hay varias formas y técnicas de germinación, pero hay algunas que tienen por ahí algunos problemas. Así que vamos a empezar por la más problemática, que es la germinación en tierra directa. Digamos. Cuando decís problemática, ¿qué vas a desaconsejar en principio? Claro. ¿Sería así? Bien. Exacto. Bueno. Voy a dar dos de las técnicas que pueden llegar a tener algunos errores y que serían las menos recomendables. Bien. La siembra directa en tierra, digamos, poner la semilla en la tierra y esperar a que germine, no suele ser beneficioso porque podemos pisarla nosotros o las mascotas, puede venir un caracol que es muy probable, o incluso se puede inundar en los procesos que ahora comienza la época de lluvia, así que es la menos recomendable. Bien. Eso no. De todas. Tachamos esa opción. Tachamos, exactamente. La otra que también funciona, pero hay que estar atentos porque no es para personas colgadas, es la técnica de la servilleta pulverizada con agua, ponemos las semillas, ponemos otra servilleta y eso lo podemos llevar a una bolsa transparente con aire o usar la técnica ovni, que es un plato hondo, ponemos la servilleta, la semilla, la otra servilleta sí. Y ponemos el otro plato. Ajá. Esa técnica funciona, funciona muy bien, pero no es para colgades, porque tenemos que pispear todos los días a ver si salió la semilla y si nos colgamos varios días, tenemos, digamos, ese lugar que está, sí, que tiene muchísima humedad y poca circulación de aire, genera muchísimos hongos. Es el ambiente, ajá, ideal para que se proliferen hongos. Así que por ahí no es tan recomendable esa técnica de germinación. Bien. La más semi-tachada esa. Semi-tachada. Y la que sí va. Si sos un obse, digamos, y la ves todos los días. Todos los días, no hay problema. Pero si no, la mayoría de las personas, la verdad, o es que no. También pasa, digamos, que se seca, que te colgás dos semanas. Claro, claro. Y abrís y está completamente. Pasan bien los días, vas a mirar y decís, ¡op! Pasaron cosas. ¿Qué pasó acá? Pasaron, claro, cosas, claro, tal cual. Bien. La técnica más recomendable es la de utilizar una maceta pequeña con un sustrato aireado. ¿Qué quiero decir con esto? Un sustrato aireado es un sustrato liviano, que cuando vos lo regás, drena fácilmente por los agujeros de la maceta. Y cuando lo levantás con la mano y lo apretás, digamos, te das cuenta que es un sustrato liviano, que tiene perlita, vermiculita, turba. Uh-huh. Enterramos la semilla a menos de un centímetro, previamente pulverizada la tierra, y después la dejamos en un lugar donde la temperatura varíe entre 23 y 27 grados. Ese es el óptimo, digamos. Uh-huh. Otra técnica de germinación son los tacos de turba o de fibra de coco. Es un taco que se hidrata previamente en agua, adquiere un tamaño de unos 7 centímetros aproximadamente. Tiene un orificio, que también estos tacos se utilizan para hacer esquejes o para germinar. Sumergimos la semilla a menos de un centímetro, lo ponemos en un platito sin agua, lo llevamos a un lugar fresco, seco, fresco, digo, y oscuro, y esperamos a que germine. Así que esas serían las últimas dos que nombré, serían las técnicas más recomendables para germinar. Bueno, bien, anotado. La más que más va, me parece, la maceta, lo más clásico, y todos aparte, estamos acostumbrados. Todas las técnicas estas que estoy dando se utilizan para cualquier semilla, no solamente para cannabis. Y siempre la que mejor funciona es esta. Claro. Una maceta pequeña y poner a germinar. Más controlable, está ahí, no te la olvidás. Y escúchame, decís que es el tiempo. ¿Cuándo te pasás de largo? Si no te apurás, qué sé yo. Si te agarra, ¿qué momento ya no vale? Y sería fines de enero, mediados de enero. Hasta ahí hay es el A tiempo. Ver, podés germinar, pero la planta te va a quedar muy chica. Claro, por eso hablando del momento más o menos ideal. El ideal es octubre, fines de octubre. Hasta principios de noviembre también podemos germinar. Entonces, ahora iniciaría, digamos, una vez germinada, inicia la etapa de vegetativo. Es decir, donde la planta va a desarrollar ramas y hojas, y donde la mayor cantidad de horas de luz las tenemos concentradas en diciembre y en enero. Entonces, esos dos meses la planta se va a dedicar a crecer, entonces vamos a tener una planta de un buen tamaño, y para febrero va a empezar a florar, y las plantas más tempranas se cosecharían a fines de marzo, y las plantas más tardías se cosecharían a inicios de junio. Bien, proceso bastante rápido. Y sí. En el inicio, en el primer paso, recomendación básica de, además de plantar la semilla a un centímetro, como decías, todo lo que ya está dicho, ¿qué otra cosa está bueno hacer y qué otra cosa está bueno no hacer? La temperatura es muy importante, entre 23 y 27 grados. Superada esa temperatura o por debajo, la semilla no va a germinar, eso es fundamental. La hidratación, no excedernos en el agua y un buen sustrato. Esas serían las técnicas, los tips que no hay que errarle. Temperatura, cuidado con el agua, porque no es una planta que le guste mucho el agua, y un buen sustrato. Muy bien. Si bien, otra cosa que me parece interesante agregar son los ciclos lunares, que también es importante, la fase de la luna. Ajá. Pero hay otras cuestiones como las que acabamos de nombrar, que son el sustrato, no excedernos con el agua y tener cuidado con la temperatura. Eso influye muchísimo más, digamos, que la luna. Bien. Bueno, Yelén, perfecto. Ahí creo está. Que no ha quedado nada. No, y bueno, bien. A germinar. A germinar. Ya me imagino gente que está ahí anotando con una agendita, un cuadernito para ponerse manos a la obra. Y otra cosa también que me olvidé de decir. Para diciembre, o sea, de acá a dos meses aproximadamente, ya podemos poner en tierra directa, que sería lo ideal, digamos, para no tener ningún tipo de problemas. Y si no tenemos tierra, lo podemos hacer en una maceta grande, 20, 30 litros o más también, y este último trasplante sería a fines de diciembre, principios de enero. Ahí ya dejarla en la maceta definitiva y que la planta termine su proceso. Ayelen, si lo hacemos en tierra directa, es todo mucho más sencillo. Claro. Bien, gracias como siempre, hasta el viernes que viene, buen fin de semana. Buen fin de a todos, nos vemos. Ayelén Vitale todos los viernes nos trae una mirada canábica de la vida.